8 de mayo, festividad, solemnidad de Nuestra Señora de Luján. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Celebramos en toda la iglesia en Argentina a nuestra patrona, la Virgen de Luján, esta historia milagrosa que se remonta al año 1630 en torno a una imagen de 38 centímetros, una imagen de la Virgen. Por aquellos tiempos, un hacendado portugués ubicado en la zona de lo que hoy es Santiago del Estero mandó pedir a Brasil una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y así fue como el despachante portugués desde Brasil despachó dos imágenes. Bueno, llegan al puerto de Buenos Aires, desde ahí en carreta. La idea era llegar hasta el destino. Santiago del Estero, el lugar llamado Sumampa. Cuando pasan aquí por la zona de Luján, los que venían trayendo las imágenes y otras mercaderías se desvían del camino real, del camino principal. Algunos dicen que para cortar camino, otros dicen que en realidad se desvían porque llevaban mercadería de manera ilegal, con lo cual prefieren desviar la caravana para evitar, bueno, algún contratiempo con las autoridades. Lo cierto es que, producto de esa desviación de la caravana, van a parar, se detienen en una estancia, la estancia de Rosendo, llamada así, ubicada a orillas del río Luján, en la zona, en el partido de Pilar, en la zona de entre Villa Rosa y Celaya. Ahí se detienen, hacen noche ahí en ese lugar y a la mañana siguiente, decididos a emprender el recorrido, ocurre que los animales que transportaban las cargas, entre ellas las dos imágenes, se niegan a caminar, detienen su movimiento y no había manera hasta que se dieron cuenta que bajando una de las imágenes, una de las cajas que contenía la imagen de la Virgen, los animales se ponían en movimiento y cuando cargaban la cajita con la imagen se detenían y la interpretación que hicieron fue que esa caja con la imagen adentro deseaba quedarse ahí en ese lugar. Y así fue entonces como la caravana siguió adelante con su recorrido, pero esa cajita y esa pequeña imagen quedaron en ese paraje, en esa zona, junto al río de Luján. Uno de los que venían en la caravana y que a su vez venían de Brasil, era un esclavo calificado de Cabo Verde, llamado Manuel, el negro Manuel. A él se le pidió que se quedase en ese lugar cuidando de esta imagencita del milagro. Se le hizo ahí una ermita muy modesta, muy austera. Si hoy uno visita ese punto, ese lugar entre Villa Rosa y Celaya, puede ver ahí también un ranchito modesto de adobe y paja que reproduce el antiguo oratorio de Rosendo, en donde la imagen estuvo 40 años junto con su cuidador, Manuel. Una viuda, viuda de un cabildante portugués de Buenos Aires, que había recibido tierras como propiedad a orillas del río Luján, al enterarse de la existencia de este milagro y al enterarse también que otras personas iban frecuentemente a visitar la imagen de la Virgen, a rezar, a pedir gracias, intentó, cosa que hizo y logró, comprar la imagen de la Virgen. Habló con las debidas autoridades eclesiásticas de aquel entonces, compró la imagen. Su intención era llevar esa imagen hacia Luján, hacia lo que hoy es la ciudad de Luján, donde ella tenía ahí sus tierras, su casa, su estancia, para construir una capilla un poco más digna y una capilla más cerca del Camino Real, porque ella decía, al estar más cerca del Camino Real, serían más los visitantes, los peregrinos, que recurrieran a esta capillita. Hay una serie de unos episodios milagrosos, porque esta Ana de Matos se trae la imagen de la Virgen a Luján, pero sola, sin procesión alguna, sin el pueblo de Dios acompañando en procesión la imagen, sin el negro Manuel, con lo cual cuenta una historia, más de una vez nos explica cómo la imagen llevada a Luján fue, apareció, mejor dicho, o fue caminando, o fue no se sabe cómo, a su lugar de origen, a la estancia de Rosendo, junto con el negro Manuel. La lectura que se le dio a este hecho inexplicable es que la Virgen María quería ciertamente trasladarse a lo que hoy es la Villa de Luján, lo que hoy es la ciudad de Luján, antiguamente la Villa de Luján, pero no sola, sino con el pueblo de Dios en procesión y por supuesto también con su cuidador, el negro Manuel. Ya en Luján, en la villa de Luján, la imagen fue adquiriendo mayor relevancia religiosa, mayor conocimiento, mayor devoción. Muy importante en esta historia es un sacerdote, el padre Pedro de Montalvo, que en el siglo XVII inicia la construcción de una capilla en honor a la Virgen de Luján, y esto lo hizo a modo de agradecimiento a la Virgen, porque la Virgen lo curó de una enfermedad, del asma. Con lo cual, este sacerdote, Montalvo, dijo, bueno, como regalo mío por esta curación, haré una capilla más grande para la Virgen y seré su primer capellán. Y así fue, ¿no? Este hombre fue el primer capellán de Nuestra Señora de Luján. Esa capillita que se encontraba a pocos metros de la actual Basílica de Luján, sobre la calle céntrica principal de la ciudad, la calle San Martín. Ahí uno ve en la vereda una placa, la cual justamente dice que se encontraba ahí la primera capilla de la Virgen de Luján, cuya construcción fue concluida en el año 1685. Luego aparece otra capilla más grande que debe su construcción a un adinerado comerciante del virreinato, el cual se había enriquecido con el tráfico de las mulas, Lezica y Torresuri, el cual nació en 1709 y murió en 1784. Resulta que hallándose en Buenos Aires este comerciante, por temas de negocios, enfermó gravemente y fue ahí cuando se encomendó a la Virgen de Luján. Desahuciado por los médicos, fue conducido en carreta hasta Luján, donde prometió, a cambio de la curación, prometió la construcción de un santuario. Y así fue, el hombre curó, cumplió con su promesa y construyó con su dinero el santuario a la Virgen de Luján, ubicado a muy pocos metros, casi yo diría en el mismo lugar de la actual Basílica de Luján. Y otro personaje fundamental, capital en esta historia, y a quien debemos el actual templo de la Basílica de Luján, es el padre Salver, un sacerdote de origen francés, de la Orden de los Vicentinos, que cuando conoció el templo de Lezica y Torresuri con la imagencita de la Virgen, dijo en una conocida frase, expresión, semejante joya amerita un cofre más grande o más importante, ¿no? Haciendo alusión de que ese cofre, o sea, el templo, tenía que ser más importante o más grande, más magnífico de lo que entonces era. Estando predicando a los indios, era un sacerdote misionero vicentino, indios en la zona de Azul, Bragado, Los Toldos, en el año 1875, peligró la vida de este sacerdote, el padre José María Salver, peligró. Casi lo matan los indios. Y en ese momento entonces, el padre Salver promete a la Virgen que si se salvaba, si quedaba vivo, escribiría la historia de la Virgen de Luján, cosa que hizo, y además emprendería la construcción de este nuevo cofre para esta joya que tiene nuestra patria, cosa que también inició. Año 1890 empieza la construcción de la actual Basílica de Luján, la cual termina 45 años más tarde, en el año 1935. Fue el propio padre Salver quien tramitó con el Papa de aquel momento, llamado León XIII, el Papa, tramitó la bendición de una corona para la imagen de la Virgen de Luján. El Papa León XIII la bendijo Y una vez bendecida por el Papa, esa coronita fue traída a Luján y la imagen de la Virgen fue coronada un 8 de mayo del año 1887. Por eso el 8 de mayo es el día de la Virgen de Luján, o sea, hoy, porque un 8 de mayo ella fue coronada con esta corona bendecida por el Santo Padre, por León XIII. Bueno, Luján, el santuario de Luján, la imagen de la Virgen, la imagen milagrosa de la Virgen es fuente de gracia. Mucha gente en todos estos años, desde el año 1630, piensen ustedes, ha recibido un montón de gracias, de beneficios por parte de Dios, porque la fuente de toda gracia es Dios, la fuente de toda bondad es Dios, no la Virgen. La Virgen es un instrumento nada más, un medio privilegiado, ciertamente, el mejor de los canales o el mejor de los medios, pero canal al fin o medio al fin. Aquí, por ejemplo, también han estado próceres como San Martín y Belgrano. De hecho, es altamente probable, o casi con seguridad, que los colores de la bandera argentina se deben al color del manto de la Virgen de Luján. El propio Manuel Belgrano, cuando creó la bandera en 1812, dijo que tomó los colores de la escarapela que ya existía. Y a su vez, la escarapela, que tiene su origen en las primeras invasiones inglesas, año 1806, cuando un grupo de patriotas expulsó a los ingleses. Entre ese grupo de patriotas había muchos de Luján, muchos gauchos de Luján, y ahí Pueyrredón otorgó a su tropa, como uniforme, como distintivo de la tropa, unas cintas celestes y blancas de 38 centímetros, porque 38 centímetros es la medida de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Luján, y celeste y blanca por el color del manto, con lo cual nuestra bandera argentina, escarapela de por medio, lleva los colores de Luján, de la Virgen de Luján, del manto de la Virgen de Luján. Además, esto fue refrendado por unas expresiones de Carlos Belgrano, el hermano de Manuel, quien trabajaba en el Cabildo de Luján, y él dijo: mi hermano tomó los colores de la bandera, del manto de la Virgen de Luján, de la cual él era un ferviente devoto. Esto lo dijo Carlos Belgrano. Con lo cual es mentira, como algunos dicen, que los colores de la bandera argentina se deben al azul y blanco del cielo. No, más bien tendríamos que pensar que se debe al azul y blanco de los colores del manto de Nuestra Señora de Luján. Jesús dice hoy en el Evangelio que ella es madre nuestra, nos la da por madre y nos la da en un contexto de dolor en la cruz. Le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Y no solamente a Juan, sino al discípulo, porque Juan es una imagen del discípulo, o sea, el discípulo de Cristo, todos nosotros, cristianos. Y ahí, en la cruz, Cristo nos entrega a su madre como nuestra madre. Ella nos engendra en el dolor. Ella nos va haciendo crecer en la fe, nos va engendrando a la vida eterna pero no sin dolor, el dolor que la Virgen no sintió cuando dio a luz a Jesús, porque su parto fue milagroso, no como el parto de cualquier mujer, fue un parto virginal. María es virgen antes de la concepción de Jesús, o antes del parto, durante el parto y después del parto, también durante el parto, eso enseña la fe. Ahora se está dando una novela, una serie en Telefe sobre la Sagrada Familia llamada Jesús, que es bastante mala en cuanto al contenido teológico, ¿no? Es atractiva en cuanto al contenido artístico, pero teológicamente no. Por ejemplo, en uno de los capítulos, en el capítulo 8, que yo vi ayer por YouTube, aparece la Virgen dando a luz a Jesús con mucho dolor, con mucho dolor. Bueno, la tradición de la Iglesia dice que no fue así, que la Virgen dio a luz a Jesús de modo virginal. Pero ese dolor que no tuvo la Virgen cuando engendró a Jesús, cuando lo dio a luz, perdón, lo tuvo en un sentido espiritual con su hijo al verlo en la cruz, que llenó su alma de dolor, y también lo tiene con cada uno de sus hijos que somos nosotros. La Virgen nos da a luz con dolor, pero un dolor que salva, un dolor que redime, un dolor que es la antesala de la resurrección. Aprendamos a adoptar a María como nuestra madre, esa es la voluntad de Cristo. Aprendamos a estar cerca de ella, sobre todo en nuestros momentos de cruz, en nuestros momentos de dolor. Feliz día de la Virgen de Luján. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.